Entonces me di cuenta de que eran las ruinas de la antigua y célebre ciudad de Carcosa. Las ruinas de Carcosa. Tales son los hechos que comunicó el espíritu de José Yves Alain Robardin al médium Bayrolles. ¿Han escuchado? Un habitante de Carcosa, por Ambrose Bierce. En este relato han intervenido Antonio Reverte Lucena como el habitante de Carcosa, Miguel Ángel Pulido como narrador. Para continuar viviendo el terror y el miedo, no dejen de visitarnos en nuestra web oficial www.terrorynadamás.org.